digas que más amor, porque fui el primero que te amó. ¿Qué tiene él que no tenga yo? Y no me digas que más amor, porque fui el primero.